en la Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están, queridos auditores? Felices de estar nuevamente junto a ustedes en su programa La Verdad, una alternativa. Aquí estamos para comentar juntos, reflexionar un poco de las cosas que pasan en nuestro país y, por supuesto, lo que pasa en el mundo. Hay muchas temáticas interesantes que tratar, conversar, que vamos a conversar hoy día. Antes de entrar en materia, tenemos el audio del periodista uruguayo Jean-Georges Almendra con el informe, la nota de la redacción de Antimafia Uruguay. Buenas noches, audiencia de Radio FM 107.5 de Puente Alto. Buenas noches, Claudio y María Cecilia, audiencia de La Verdad, una alternativa. Desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo voy a retomar un tema ya hablado a mediados de este mes de enero: la dramática situación por la que atraviesan las comunidades huichis de la provincia de Salta, en Argentina. De acuerdo a la Red Universitaria de Ambiente y Salud, los pueblos huichis viven sumergidos en una muy grave situación de crisis humanitaria. Tan grave es que piden frontalmente la urgente intervención de Médicos Sin Fronteras. Un comunicado en esos términos fue difundido en las últimas horas. Los antecedentes de este pedido urgente se sitúan en los hechos trágicos de los últimos 26 días, en el que murieron ya 6 menores encontrándose internados, unos 26 en el hospital de Tartagal, con severos cuadros de desnutrición. El panorama en cuestión se inscribe en el marco de las pésimas políticas de gobierno en la zona. Las comunidades huichis quedan relegadas y desplazadas, obligadas a vivir en condiciones aberrantes e indignantes, entre el avance de los desmontes y la soja y sus agrotóxicos, sin acceso a derechos elementales como lo son el agua y la salud. Dentro de este contexto se conoció en Argentina la carta de un médico de la zona. El doctor Rodolfo Franco denunció una situación desesperante. Entre Misión Chaqueña y Misión Carbonita, a 50 kilómetros de embarcación, suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico. Los 4 años de Mauricio Macri fueron muy duros para el interior de Salta. El gobierno de Uturbay hizo un esfuerzo enorme para que no se visibilice esta situación. Lo que se lleva adelante en la zona es un plan sistemático de exterminio, como no lo pueden hacer con balas porque queda muy feo. Impiden que se eduquen, que tengan medios para sobrevivir y mejorar en esta sociedad. Niegan la comida y el agua, derechos fundamentales. Quiero recordar, o mejor dicho, consignar, de acuerdo a informaciones procedentes de Argentina que llegan a nuestra mesa de redacción de Antimafia 2000, que en comunicados expresos, los profesionales médicos y los antropólogos de la zona que están denunciando esta grave situación advierten, sin pelos en la lengua, que la crisis humanitaria que se vive en el norte argentino es similar a la de los refugiados africanos en Europa, o incluso peor. Se dice además en los comunicados que la respuesta del Estado nacional y provincial ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques. Incluso el gobierno de Uturbay siguió autorizando desmontes a favor de grandes grupos económicos sojeros en el lugar y sus equipos de salud en el terreno son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria. Para que Médicos Sin Fronteras se instale urgente en el lugar, urge la autorización del presidente electo Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Sáenz. Un panorama estremecedor que Antimafia 2000 no puede pasar inadvertido, que tenemos que denunciarlo bajo todas las formas posibles. Ustedes, amigos oyentes, tendrán entonces esa posibilidad. Les habló desde Montevideo, Uruguay, Jorge Almendras. Bueno, queridos auditores, entonces, siempre antes de entrar en las temáticas comentamos un poco lo que está pasando acá. Nosotros siempre estamos leyendo analistas, sociólogos, cientistas políticos, en fin, como para tener una opinión, construirnos una opinión, digamos, más acabada, más fundamentada, más, de alguna manera... asimilada por otras mentes preparadas, digamos, de manera tal de construir una opinión importante. Ayer me pasó algo muy, muy especial. Ayer, conversando con una joven que tiene un niño, ¿sí?, pero una joven, a raíz de la muerte de este joven de la barra de Colo-Colo, a la salida de un estadio, el joven, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo aquí, y había otro incidente de una persona que le llegó una bomba lacrimógena y que está en un estado también de muerte cerebral. Decía ella era partícipe, o es partícipe de las movilizaciones, especialmente los días viernes, se junta con sus amistades, van a movilizarse, qué sé yo. Decía ella que, sin ser analista y sin mayor profundidad, pero sí con un desnudando la cruda realidad, con gran certeza, diría yo, en el decía que no hay absolutamente nada a qué aferrarse. O sea, en este momento hay una indefensión absoluta, donde cualquiera puede ser tomado por carabineros, inculpado en forma injusta, en forma arbitraria o por cura falsa. Una mujer especialmente son más víctimas, porque pueden ser violadas, y nadie hace ni dice nada. No hay tribunales de justicia, decía ella. No hay estas instituciones que vienen a ser cuatro instituciones internacionales que hicieron un informe. ¿De qué sirven si no se hace nada? Nadie hace nada. ¿Cómo no va a haber una institución internacional?, decía ella, en su desesperación. ¿Cómo no va a haber una institución internacional que haga algo? ¿Cómo es posible que atropellen de esa manera a la gente? Que nadie tenga el más mínimo derecho, mientras los que están arriba se burlan de nosotros, decía ella, porque se burlan también de las leyes y manejan las leyes a su antojo. Entonces, ¿a dónde nos van a llevar esto?, decía ella. Cada día más hay una distancia de esto, que en un momento determinado pareció, o al principio, el primer mes, que esto podía ser, podía haber una reconciliación posible, había un ambiente, al menos en apariencia, de que podía ser posible una reconciliación. Y en ese momento la gente decía, todos, hay que esperar que esto pase. Todo el mundo, en todas partes, donde uno iba, no, si esto, cuando pase esto, cuando pase la protesta, cuando pase esto. Hoy día la gente, la generalidad de la gente, ya no piensa que esto va a pasar. La gente es muy sabia. O sea, el mismo comentario de la gente es mejor que un analista, es mejor que cualquier cientista político. La gente, con vivir lo que vive a diario, siente cómo son las cosas y sabe que esto ya no se va a pasar así nomás. Esto cada día más se acerca a una confrontación de tipo guerra civil. Cada día más, en la medida que que el pueblo no es escuchado en su desesperación, la gente opta por la violencia. Yo no la justifico, pero es una reacción natural de la gente, digamos, en su desesperación. ¿Qué voy a hacer si no hace nada el gobierno por la gente? No ha hecho absolutamente nada, solo migajas y burlas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir solamente manifestándonos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Acaba de comprar una cantidad importante de vehículos. ¿Para qué? Para apostar siempre a la represión. El gobierno apuesta a la represión y al desgaste. Ahora, las cosas se ven muy complicadas. Yo creo que todo el mundo, tanto usted como nosotros, lo sabemos. Y nadie que viva todos los días en este país puede pensar que esto se va a solucionar en marzo ni después del plebiscito. No, esto no. Esto no se va a solucionar, no sé, pero no sé cuánto tiempo pasará antes que se solucione, pero no se va a solucionar. Este año al menos no se soluciona. Eso es algo que les quería comentar. Hay otro joven que falleció, que tiene muerte cerebral porque fueron a protestar en una comisaría, a la comisaría de Padre Hurtado, creo, por la muerte del joven de la Garra Blanca, y el joven recibió un balazo en la frente. Entonces los médicos dijeron que están esperando el desenlace, o sea, el pronóstico es malo, o sea, evidentemente los médicos dicen que se va a morir en cualquier momento. Y lo otro es que hay otra persona, un joven que se llama, les digo al tiro, para no dejarlo sin mencionar, por eso que quiero mencionarlo. El joven con muerte cerebral que está esperando el desenlace se llama Ariel Jesús Moreno. Se encuentra en la Exposta Central con muerte cerebral, donde según la Fiscalía se espera su deceso en el transcurso del día. Eso es noticia de hoy. Y en Padre Hurtado se confirma la muerte cerebral de Kobe Moreno, quien anoche recibió un perdigón en su cabeza en camino a Melipilla. Otro más. Entonces, ahí tenemos probablemente tres personas que vamos a tener tres fallecidos más en esta sangrienta periodo de estallido social. Bueno, ahora tenemos la OMS declaró que el coronavirus constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Esto fue hace 2 horas atrás, una noticia recién salida. El organismo internacional convocó a una reunión de emergencia por el brote de coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este jueves, o sea hoy, que la cepa del coronavirus originada en diciembre en Wuhan, China, representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional. O sea, es una alerta mundial. Aquí hay un mapa donde dice que esto está afectando. Partió en la ciudad de Wuhan y se ha extendido a la provincia de Hubei, está cerca de Pekín, cerca de Shanghái, cerca de Taiwán, en una zona más o menos importante. Yo diría que un 20% de China está afectado en la zona suroriente de China. El brote de la nueva cepa de coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan en diciembre ha resultado en al menos 170 muertes en este país. O sea, la semana pasada en este programa hablamos de algo poco más de 10 fallecidos. Hoy día estamos hablando de 170 muertes. Probablemente la próxima semana, si hablamos de este tema, vamos a hablar de más de 1000, con toda seguridad. Y no es que yo sea negativo, sino que es la forma como esto se propaga. Entre tanto, el número de casos confirmados de infección ha llegado a 7.711 confirmados, al mismo tiempo que hay más de 12.000 pacientes sospechosos de portar el virus. Estamos hablando solamente de China. ¿Ah? Entonces, ahora nosotros tenemos un pequeño problema con esto. Resulta que aquí en Chile hay muchos chinos. Alrededor de, según comentaban, en la mañana conversaba con una persona en el Servicio de Impuesto Interno y me decían que hay entre 8 y 10 mil chinos. No me consta que sea así, digamos, pero ellos me dijeron eso. Tengo que decir de dónde saqué la información. Se los comento así, que andan en China porque ellos tienen la tradición de ir una vez al año a celebrar el Año Nuevo Chino en China. El Año Nuevo Chino se celebra el 25 de enero, entre el 25 y el 31 de enero. Después de esas fechas, ellos vuelven a Chile. Así que imagínense lo que va a hacer eso. Nosotros que tenemos la barrera de la cordillera, si llegan en avión, Me imagino que va a haber resguardos en la situación. Me imagino que los servicios de salud tomarán las medidas del caso, pero lo lógico sería hacer una cuarentena con ellos, me imagino, para darles tiempo a que el virus en su periodo de incubación se manifieste y sepamos si tienen o no el virus. Sí, adelante. Muchas gracias, Claudio, acá en Estudio 2, de parte de Claudia Ulloa. Hola, don Claudio, interesante el programa, me llama tremendamente la atención los temas. Qué bueno lo que está hablando aquí en la radio. Mire, este virus dicen que fue creado en un laboratorio y otros dicen que fue de una teoría, de una sopa de con murciélago. ¿Cuál será la verdad? Ya que usted es un tipo muy culto y educado en esta área. Pregunta 1. Segunda pregunta, Leonardo Veloso. Juan Carlos, está interesante los temas de conversación. Finalmente, quieren colocar este virus a nivel mundial para reducir la población. ¿Por qué y quién es? Ya, bueno, las dos preguntas están muy relacionadas y son muy interesantes. A ver, respecto de la primera pregunta, yo cometí un error la semana pasada porque como no tenía la información cabal, lo incluí dentro de lo... Hay una cantidad de virus que son creados y de hecho en las redes sociales aparecen imágenes de patentes del virus con el nombre de personas, pero esas son falsos. Y la certeza la tengo hoy, porque hoy recibimos un mensaje de los seres extraterrestres que este virus, el hombre ha creado muchos virus, muchos. Pero este virus es una mutación que forma parte de la justicia divina. Ha empezado la justicia divina. El hombre que crea enfermedad, que crea cosas para destruir al hombre, bueno, ahora el hombre se está autodestruyendo porque la naturaleza, a través de estas mutaciones, le está jugando una mala pasada al hombre. Entonces el hombre va a cosechar lo que ha sembrado. Y esa es una ley no solo mística que está en el Evangelio, lo que siembras cosechas, o el que a hierro mata, a hierro muere, sino que es una ley física también. Es el principio de acción y reacción. Entonces... hoy día justamente recibimos del extranjero un mensaje del contactado extraterrestre que nos dio la pauta de que esto no era puntualmente el hombre ha creado muchos virus, pero este virus puntualmente, esta cepa de este virus forma parte de lo que podríamos llamar parte de la reacción de la naturaleza contra el hombre. Entonces, así como el hombre contamina la tierra, así como el hombre, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, está lleno de noticias de cazadores que son comidos por los leones. Eso no se daba antes. Entonces, de alguna manera, la naturaleza está reaccionando contra el hombre. Está reaccionando de muchas maneras. Entonces, y vamos a ver mucho más reacciones de la naturaleza. Y eso es una de las cosas que vamos a conversar en el programa. Pero... este virus puntualmente, tengo la certeza ahora de que no fue creado por el hombre. Forma parte de la justicia divina y en ese sentido, y la reacción de la naturaleza, por tanto, no sabemos qué alcance va a tener. El hombre ha creado un montón de virus, ha modificado las cepas del ébola, ha modificado y creó el VIH. En fin, ha creado un montón, el virus del Zika, por ejemplo, que la patente era de la Fundación Rockefeller. Entonces... esto forma parte de la reacción de la naturaleza en contra del hombre, porque el hombre ha sido solamente un destructor y enemigo de la naturaleza. Ahora la naturaleza le está devolviendo la mano. Así que eso es lo que nos viene. Respecto de la reducción de población, bueno, efectivamente hay un plan de reducción de población que no es un tema de conspiranoicos, ni mucho menos. Es un tema que está escrito en un monumento desde el año 1980 en el condado de Elberton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. bajo el aval de 20 presidentes, por decir algo, o no sé, 10, más de 10 de todas maneras. Entonces, eso significa que ese monumento que mantiene esos mandamientos en 8 idiomas están por sobre el poder de los presidentes, porque si el presidente tuviera más poder que esos mandamientos, el presidente los saca de ahí, no quiero tenerlos en mi país, los saco. Pero no, hay alguien más poderoso que los presidentes, hay muchos más poderosos que los presidentes, que son los que dan las órdenes y las pautas del mundo a seguir, las pautas que va a seguir el mundo. Ya hemos hablado muchas veces de quienes mandan el mundo, ¿cierto? Y una de las cosas que quieren ellos es reducir la población del mundo. Por supuesto, el mandamiento primero de ese monumento dice mantener la población en 500 millones de habitantes, significa disminuir, matar más del 90% de la población hoy día. Entonces eso es un genocidio que no se va a hacer en un día, sino que está proyectado para hacerlo de aquí al 2030. ¿Pero cómo? Con guerras, con vacunas, con las estelas químicas, con diferentes cosas. Por ejemplo, la cantidad de cáncer es mayor, la cantidad de ataques cardíacos es mayor, todo porque está, las estadísticas, ¿quién las maneja? La OMS, y la OMS está mandada por ellos, entonces no las entregan. Pero si usted conversa con un médico de un hospital, un médico que tenga a lo mejor un maduro, que sea mayor, pregúntele cómo ve el tema de los ataques cardíacos o el cáncer, se ve, le va a decir con toda seguridad de que él ve que esto ha aumentado mucho en los últimos años. Estadísticas nunca las vamos a encontrar porque las esconden ellos, porque no quieren que sepamos. Los pesticidas, por ejemplo, de los cultivos transgénicos son tremendamente tóxicos en otros países, sobre todo aquí afortunadamente todavía no tenemos tanto eso, pero en otros países ha muerto mucha gente producto de los pesticidas. Entonces el plan de reducción de la población es grande. El plan es, como les digo, disminuir la población del mundo. Y aquí en este micrófono hemos dicho que el principal, aparte de la guerra, el elemento que más los va a ayudar a destruir la población del mundo va a ser el 5G, que hablamos un par de oportunidades del 5G acá, pero que afortunadamente, les dije también, creo yo, y espero no equivocarme, de que no va a alcanzar a ser implementado totalmente. Bueno. Sí, bueno, sí, el programa es de nuestros auditores. Geraldine González, hoy este señor habla puras cosas que me llaman la atención y me dan miedo. Todo esto, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo maneja? ¿Los líderes políticos? ¿O los líderes políticos no manejan el mundo? ¿Quién finalmente maneja o dicta esta pauta? Porque estoy realmente preocupado por mis hijos. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué esforzarse? Patricio Ruiz, Juan Carlos, ¿este señor fomenta el miedo o es algo que va a suceder o está sucediendo realmente a nivel internacional? Primera pregunta decía la auditora, perdón, para anotarla. ¿Quién maneja esto? Por el hijo que está preocupado al hijo. Querida auditora, ¿quién maneja este el mundo? Bueno, lo hemos conversado muchas veces acá en este programa. Hay 13 familias que son dueñas del mundo. Y dentro de la más poderosa es la familia Rothschild. No está en la revista Forbes ellos. Ellos no aparecen en la revista Forbes porque no les interesa. Ellos manejan el alza del dólar, manejan el alza del petróleo, manejan todas las bajas y las alzas, porque ellos ganan siempre. Financian las guerras, han financiado históricamente las guerras. Ellos manejan todo. Y su patrimonio consolidado, para que usted se haga una idea, es equivalente a 40 PIB de Estados Unidos. Así que imagínese ese poder. Los que aparecen en la revista Forbes son ratones de cola pelada al lado de ellos. Entonces, ellos son los dueños del mundo y a ellos no les interesa aparecer en ningún lado. Ahora, si usted está preocupada por su hijo, señora, no le puedo, le encuentro toda la razón, pero ¿sabe qué? Si usted tiene fe en su hijo, no va a tener ningún problema, porque su hijo probablemente va a formar parte de la nueva era. Su hijo viene con una genética, con toda seguridad, mejor que la nuestra, digamos. Entonces, los hijos de hoy día, los niños, son seres que vienen con una evolución espiritual mucho más grande que la nuestra, y tienen una, seguramente, usted lo podrá confirmar o no, con una forma de pensar, un raciocinio que más de alguna vez la tiene que haber sorprendido. Entonces, con una sensibilidad también mayor. Entonces, esos seres no van a sufrir lo que podemos sufrir los adultos. Nosotros, que hemos destruido el planeta, que hemos hecho tantas cosas y que de alguna manera, por nuestra inacción, tenemos una suerte de complicidad de todo el mal, ellos que son inocentes, no. Entonces ellos van a ser, cuando llegue la hora, van a ser salvados de una manera que hemos conversado también acá, ¿no? Es un tema largo, pero yo creo que su hijo es lo que menos tiene que preocuparle. Usted tiene que cuidarlo como madre, seguramente lo hace, pero ellos son los que vienen a iluminar este mundo, que está lleno de oscuridad. Así que ellos son una generación mejor que nosotros, los niños, los jóvenes. Entonces, ellos van a tener con toda seguridad, y en eso no me voy a equivocar, un mejor destino que nosotros. Respecto de la otra pregunta, la verdad es, querido auditor, yo en este programa siempre me he preocupado de decir que no me crean. Entonces, estoy lejos de fomentar el miedo, porque si les pido que no me crean, yo solamente entrego información, y que les pido que por favor la corroboren, y que ustedes, con los eventos que van a ocurrir, se van a ir asimilando, van a ir adentrando y van a ir concluyendo y sacando su propia opinión. No es mi objetivo fomentar el miedo. Es mejor decir la verdad de lo que pasa, de lo que nadie dice, que está todo oculto. Yo llevo casi 30 años investigando estas materias y resulta que la gente, los gobiernos, las religiones, todos los que tienen algún grado de poder, procuran mantenernos ignorantes. Y ahora esto se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida, porque imagínese, querido auditor, que hasta en la educación nos están quitando materias. ¿Para qué? Para que no sepamos, para que no pensemos. La educación cívica, la filosofía. ¿Para qué? Para no pensar, para que seamos autómatas, para que seamos tecnócratas, para que seamos seguidores de un sistema y no cuestionemos nada. Eso es lo que quiere. Si el control mental, que lo hemos adversado aquí también, que llevan los poderosos del mundo para la población a través de las torres WEN, las antenas HARP y los televisores LCD, son justamente para que seamos verdaderos robots al servicio de ellos. Yo les pido a usted que compare una persona que ve televisión seguido con una persona que nunca ve televisión, y se va a dar cuenta que es sustancialmente distinta la persona. Una persona que ve televisión en forma periódica normalmente tiene muy poca capacidad de raciocinio, muy poca capacidad de reflexión y muy poca capacidad para cuestionar algo, para cuestionar alguna información que le sea dada. En cambio, las personas que leen mucho, que no ven televisión, sí tienen la capacidad de que. Entonces, esto es la respuesta daría para mucho, pero básicamente, por respeto a las nuevas preguntas y para seguir la cronología del programa, no me puedo extender en demasía. Pero como le digo, querido auditor, Yo siempre les invito a todos, desde que estamos haciendo radio, que no me crean. Yo procuro decir siempre la verdad, me puedo equivocar, por supuesto, porque no soy perfecto. Y si alguna vez me equivoco, procuro corregirlo a la semana siguiente, porque me puedo equivocar. Entonces, lejos estamos de fomentar el miedo. Solamente es importante que sepamos la verdad, porque la verdad es lo único que nos puede llevar lejos de donde los otros que mandan nos quieren llevar. Adelante. Araceli Saavedra. Hola, Juan Carlos. Está interesante el programa. ¿Por qué ese señor que está hablando en la radio dice que tiene contacto con seres interdimensionales o extraterrestres? ¿Qué lo hace especial a él, por ejemplo, de mi persona? Es solo una pregunta, pero me gustaría saber qué lo hace tan especial o por qué él dice que tiene ese contacto. A ver si entendí la pregunta. ¿Qué Bueno, primero, querido auditor, para responder su pregunta, yo no tengo contacto con extraterrestres. Yo soy amigo de un contactado extraterrestre que tiene los estigmas por 30 años, una evidencia incuestionable para las personas que lo conocen de cerca, una persona que es diabética y que tiene las manos atravesadas. Cualquier médico le diría: va a tener una gangrena. Sin embargo, él por 30 años tiene estigmas que sangran a diario o día por medio. Entonces, eso es la evidencia que siempre nos da el cielo para que nuestra mente sepa que es un mensaje que viene de más allá de este mundo. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, que las apariciones de la Virgen que han existido, más allá de lo que usted crea o no, y que yo creo, ¿no? En concreto, siempre han ido apariciones, acompañadas de grandes milagros, que son indesmentibles, que se han visto. Por ejemplo, la aparición de Fátima en el año 1917, la presenciaron 70.000 personas, un milagro donde el sol estaba danzando, y había una lluvia espectacular, y el sol, ese sol que apareció, secó la lluvia en pocos minutos. Entonces, cosas así, cosas que incuestionables, siempre van acompañadas para que nosotros sepamos que ese mensaje es un mensaje que viene más allá de este mundo. Entonces, y los seres extraterrestres son seres que están entre nosotros y las divinidades. Porque, tal como explicamos en este mismo programa, algo así como lo que es Dios, dijimos que los seres extraterrestres estaban entre, al medio de una escala, ellos son los ángeles, digamos, y más arriba de la escala estaba el Hijo de Dios, después estaba el Padre, y después arriba estaba el Espíritu Santo, que era incalzable para nosotros, y nosotros estamos en el primer piso, y las personas contactadas están en uno o dos escalones más arriba, porque tienen esas facultades, esos dones, llamémoslo así. De esa manera, Dios hace posible, de alguna manera, la comunicación entre Él mismo, a través de sus enviados, sus mensajeros, sus ángeles, con el hombre. Porque directamente con el hombre no se puede comunicar. Tiene que ser a través de esto, por una cosa de dimensión espiritual, porque si Dios se manifiesta, nos quemamos. Entonces, es una cosa difícil de entender, a lo mejor es un tema más complejo, pero los seres extraterrestres que yo ya hablo, por ejemplo, las naves extraterrestres que a veces se ven y a veces no se ven, porque ellos tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Se han visto naves extraterrestres metiéndose en los volcanes. Eso se televisa, ahí tiene videos indesmentibles del tema. Se han visto naves extraterrestres meterse al sol. También son indesmentibles los videos que hay, porque son de la NASA, que no los ha podido esconder. Entonces, eso para nuestra ciencia no tiene explicación, porque ellos están en otra dimensión. Entonces no se queman. Entonces, por otro lado, las naves de luz, las más evolucionadas, los seres de más evolucionados, ellos se mueven a una velocidad que es más allá de la velocidad de la luz, que es la velocidad del pensamiento. Entonces se sitúan donde ellos quieren. Eso es algo difícil de entender. La verdad es que no es fácil de entender, pero eso es así, digamos. Entonces los seres extraterrestres están cerca de nosotros desde que el hombre están tutelando nuestro planeta. Lo han hecho siempre porque están tutelando nuestra evolución, porque somos primitivos al lado de ellos. Y siempre un ser más adelantado tutela al más primitivo, eso es como lógico. Y además están aquí para evitar que destruyamos el planeta, porque nosotros desde el momento que tenemos armas nucleares tenemos la capacidad no solo de destruir al hombre, sino que destruir al planeta, que es lo que preocupa a ellos. A ellos también les preocupa que destruyamos el hombre, pero eso forma parte de nuestro libre albedrío, muy mal ejecutado. Hemos hecho mal uso de nuestro libre albedrío. Pero no pueden interferir con el libre albedrío, porque es la única manera que nosotros tenemos de evolucionar, hacer las elecciones correctas. Lamentablemente no hemos hecho las elecciones correctas en su mayoría, pero tenemos que vivir estos caos, tenemos que vivir situaciones difíciles, tal como lo mencionamos en alguna oportunidad, que en situaciones difíciles el hombre saca lo mejor de sí mismo. De esa manera vamos a aprender a hacer mejores elecciones. Vamos. Queridos auditores, vamos a continuar con las temáticas que estamos hablando y que todo nos lleva un poco a lo mismo. ¿Por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué la situación aquí en Chile es así? ¿Por qué 48 países tienen caos social en este momento? Entonces, porque los ricos se vuelven más ricos. Sí, es algo predecible, pero la fortuna, para que usted sepa, estas son estadísticas, la fortuna de las 500 personas más ricas del mundo aumentó 4 veces en el 2017. No deja de ser sorprendente y escandaloso, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado eso? 4 veces aumentó en el 2017 la fortuna de las 500 personas más ricas. Eso no pasó con nosotros, no pasó con nuestro sueldo, ¿no? Ni siquiera. Entonces, eso es algo que produce unas diferencias, producen que el pueblo se sienta aplastado, producen que los poderosos sean cada día más ambiciosos y la ambición no tiene límite. Otra vez, la fortuna de las 500 personas más ricas del mundo creció en el 2019. No se cuadruplicó, pero sí también creció. O sea, siempre crece. La desigualdad económica está fuera de control y 2.153 multimillonarios tenían más riqueza que 4.600 millones de personas en el 2019, señala el informe. Este es el informe que publica la revista Bloomberg. 100 personas multimillonarias tienen la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. ¿Qué le parece a usted, querido auditor, esa estadística, esa cifra? Es realmente alarmante y esto es peor todavía. El 1% más rico del mundo tiene, este es un estudio de Oxfam, para que usted, es otra entidad que hace el mismo tipo de estudio. El 1% más rico del mundo tiene el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Casi un poquito más de 7.000 millones. Entonces, el 1% más rico tiene el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. ¿No cree usted que es como una burla eso? Es como, no sé, ¿cómo lo califica? Sí, una cosa impresionante. Nunca había llegado la desigualdad a los extremos que ha llegado ahora. Estamos hablando a nivel mundial. Aquí también podríamos hablar, analizar la estadística que hay acá. Pero pasa exactamente lo mismo. Los autores del estudio consideran que la desigualdad económica está fuera de control. Entonces, por eso es que este sistema tiene que fallecer. Esto tiene que terminar. La semana pasada, un auditor preguntaba, ¿qué evidencia tiene usted que estamos al final de los tiempos? Estas son las evidencias, ¿ves? Esto, por una cosa de lógica, ¿sí? esto ya no da para más. Han calificado el sistema económico como imperfecto y sexista. Asimismo, afirman que 2.153 millonarios tienen más riqueza que 4.600 millones de individuos, que son el 60% de la población del mundo. Bueno, ¿para qué me voy a extender en este tema? Porque dar estadística, no siempre la gente se empatiza con la estadística, no siempre le dan el valor, las palabras. Ahora, estamos hablando de cosas que están pasando en el mundo. Hay en este momento 42 volcanes en erupción en el mundo. La estadística de terremotos, yo tengo aquí una estadística que saqué de una página de México, muy interesante, una estadística que es impresionante. Por ejemplo, habla de la totalidad de los sismos. No estamos hablando, están ordenados también por grado, pero estoy hablando de la totalidad. Para que usted, para responderle al auditor que hizo esa pregunta, que es importante para todos nosotros. En 1990 hubo 796 sismos en el mundo. El 2000 subimos a 1052, para ir saltándome, pero no voy diciéndole uno por año. El 2010 estábamos en 3462. El 2012, 5244. El 2014, 7608. El 2015, 10.946. El 2016, 15.547. El 2017, 26.564. El 2018, 30.407. ¿Qué está pasando entonces? Esas cosas son... Si ustedes se fijan, no hemos tenido tantos sismos, somos un país sísmico, no hemos tenido tantos sismos nosotros, entonces no nos damos cuenta. Pero claro, lo que pasa es que ha habido algo que es irregular. En los últimos años han habido sismos en lugares donde no hay habitualmente sismos. Entonces, por ejemplo, en Turquía hubo un sismo grado 6,7 el otro día, la semana pasada, o a fines del fin de semana, y quedó la escoba en Turquía, porque no es un país sísmico. Y así ha pasado en muchos países sísmicos, no sísmicos, digamos. En los países sísmicos las cosas no han cambiado sustancialmente, pero sí llama la atención de que están llegando los sismos a todas partes. Entonces, eso es otra evidencia más de que estamos al final de los tiempos, que no es el fin del mundo. Yo lo he dicho muchas veces acá, no hay fin del mundo. Es el fin de este sistema de cosas. Las cosas tienen que cambiar. Sí, adelante. De parte de Noemí González, te mando un gran saludo. Dice que está interesante el programa, que están tomando cita con la familia, lo están escuchando. Y que le gusta tu punto de vista, porque le da el punto de vista de la ciencia y lo vas compartiendo también y comentando. Pregunta, bueno, en los programas anteriores tú has hablado de un cierto planeta que se mete en nuestra órbita. ¿Es así? ¿Y por qué nadie habla de eso? Bueno, justamente, querido auditor, usted prácticamente profetiza lo que voy a comentar ahora. Porque tenemos un audio justamente que habla de ese tema y que yo creo que le va a contestar mejor que yo. Su pregunta. Así que si usted me permite, voy a alterar un poco el orden que tenía con la cronología, pues lo mismo, pero le voy a contestar la pregunta esa con el audio y lo comentamos después. ¿Le parece? El sistema solar Némesis, el misterioso compañero de nuestro propio sistema solar, consiste en una estrella enana marrón, más pequeña que nuestro Sol, con una órbita miles de veces más distante que la de Plutón, y que alberga 7 cuerpos en órbita, algunos de los cuales son más grandes que la Luna y un par de ellos más grandes que nuestro planeta. Uno de los planetas más grandes que está orbitando en torno a Némesis se llama Cachina Azul, y el mayor de todos se llama Nibiru, mejor conocido como el Destructor, debido a sus enormes perturbaciones en la nube de Oort, ocasionando constantemente lluvias de meteoritos en dirección a nuestro sistema solar interior. El sistema de Némesis junto a Nibiru no está alineado con la eclíptica de nuestro sistema solar y se está aproximando en posición diagonal hacia nuestro polo sur. Las pruebas que demuestran la influencia de Nibiru en nuestro planeta son increíbles. Actualmente existen en la Tierra más de 40 volcanes en erupción. De igual forma, la cantidad e intensidad de los sismos se han incrementado por todo el mundo. Las tormentas y huracanes han aumentado en tamaño e intensidad. Se están formando enormes grietas y agujeros en diversas partes del mundo, como las grietas que se formaron en África y la Antártida. De igual forma, el mundo ha sido azotado por olas de calor y frío en diferentes partes de la Tierra. La élite sabe muy bien sobre la llegada de Nibiru y sus consecuencias, por lo que están intentando salvarse de forma frenética, construyendo refugios subterráneos y búnkeres de seguridad. El resto del mundo continúa sumergido en la oscuridad de la desinformación para evitar el pánico global. Según el climatólogo Dr. Ethan Trowbridge, la Agencia de Estudios Geológicos de Estados Unidos, junto a la NASA y otras instituciones, han planeado esconder al mundo la verdad de la existencia de Nibiru y ocultar al verdadero culpable del cambio climático en la Tierra. Señala que la Agencia de Estudios Geológicos de Estados Unidos ha sabido durante varios años que la Antártida será devastada por la llegada de Nibiru. Esto porque el sistema Némesis está en una órbita alargada y forma una curva eclíptica con respecto a la Tierra, y se aproxima rápidamente en dirección al polo sur. Nibiru será observado a simple vista primero en Australia, Nueva Zelanda y en todas las regiones de la parte sur del planeta, pero también serán los primeros afectados por Nibiru. Y esto dará inicio a la inversión de los polos y se registrarán sismos de magnitudes de 8 a 10 grados. De igual forma, muchos supervolcanes de la Antártida despertarán, derritiendo completamente el continente. Pero esto solo será el comienzo. El cataclismo empezará en el sur y luego se esparcirá apresuradamente, haciendo inhabitable la mayor parte de la Tierra. El Dr. Trowbridge asegura que el polo sur será el primero en padecer la crueldad de Nibiru y sugiere a los países del hemisferio norte que estén preparados para lo peor. La geografía de América será cambiada totalmente, ya que gigantescos sismos crearán tsunamis que atravesarán Canadá, Estados Unidos y México de costa a costa, desapareciendo bajo el agua todas las ciudades costeras. Nueva York, Miami, San Francisco y muchos más serán desaparecidos de la faz de la Tierra, y las costas de los mares se moverán tierra adentro casi 250 kilómetros. Casi todos los medios de comunicación y entidades científicas están intentando ocultar al mundo la realidad de la venida de Nibiru, por lo que están continuamente eliminando datos y evidencias científicas que demuestran la influencia de Nibiru. Según la doctora Patty Brassard, cada día las consecuencias serán más graves porque un segundo sol está llegando junto a Nibiru, el cual es 4 veces más grande que Júpiter. Los chemtrails, regados por aviones comerciales y militares con sustancias químicas para envenenar a la humanidad, también son con el propósito de ocultar a Nibiru, ya que está empezando a causar grandes alteraciones en nuestro planeta. Actualmente, toda la información referente a Nibiru está prohibida y catalogada como alto secreto para la humanidad, a quienes la élite gobernante los tiene sumidos en la oscuridad, manipulando toda la información y manteniendo a la humanidad anclada en la ignorancia. Bueno, ahí estábamos, querido auditor, con la respuesta a su pregunta. Yo creo que está bastante clara, ¿no? Efectivamente, el planeta Nibiru fue descubierto el año 83 por el telescopio, por la NASA, por el telescopio IRAS, un telescopio infrarrojo, porque es un planeta que no refleja luz. Y el año 84 lo prohibieron. Incluso los que investigaban este asunto fueron varias veces, tuvieron accidentes de dudosa procedencia. Murieron muchas personas asesinadas por hablar de este tema. Pero a contar del 2016 empezó nuevamente, cuando la evidencia empieza a ser tan, tan grande, se produce un reflotamiento del tema en forma natural. Entonces no pudieron contrarrestarlo y ahora está saliendo nuevamente. El programa pasado hablamos de un auditor preguntó justamente del tema Nibiru, que lo había hablado Zecharia Sitkin hace mucho tiempo, que lo relacionaba en los escritos sumerios, hablan de Nibiru. O sea, es un planeta que ha pasado antes, no es una cosa que esté pasando por primera vez acá. Es parte de la evolución de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Ahora, ¿por qué lo tratan de esconder? Porque se ha dicho incluso que van al momento que el planeta sea visible, que va a ser visible así como más visible y más grande que la Luna, van a cortar el Internet para que la gente no tenga ninguna información y no sepa nada. Van a desconectar el Internet. Hay información al respecto de eso. Ahora, ¿por qué lo esconden? Porque ellos, por las razones, uno, por un tema, la campaña del miedo, para que no caiga la economía, qué sé yo, pero también hay otra razón, que la mencionaron en el audio, de que tiene razón con el cambio climático, porque el causante del cambio climático es este cuerpo extraño que está, porque por la envergadura que tiene, produce una gran influencia magnética. No es las emisiones de CO2, como nos han dicho siempre. Porque a ellos les conviene, a los que mandan el mundo les conviene decir que el problema de esto es un problema que manejamos nosotros. Entonces, de esa manera, ellos pueden impulsar un líder mundial, que es el que ellos quieren patrocinar, el falso Cristo, que es el anticristo. Pero para eso necesitan tener un problema que haga que la misma gente pida un líder mundial. Y así va a ser, lamentablemente. Porque como ellos tienen todos los medios, tienen todo el dinero, tienen todo el poder para manejar a la gente, van a seguir con el tema del cambio climático. De hecho, la Agenda 2030, el desarrollo sostenible, va en la misma dirección. Como que todo tenemos que hacerlo para que disminuya las emisiones de CO2. Porque esa sería la causante de esto. De esa manera la gente misma va a pedir que tiene que haber un líder mundial porque si no cada país va a querer hacer lo suyo y por las cosas por su cuenta. De esa manera ellos van a impulsar al anticristo. Esa es la forma como lo van a impulsar, lo van a presentar. Y tiene la Agenda 2030 que lo sostiene. Entonces es muy importante el tema del líder mundial que ellos están buscando promocionar. Ya, vamos a la pregunta, pues no vamos a alcanzar a hablar del anticristo. Hace dos semanas que estamos, querido. Bueno, ahí te llegó una pregunta de parte de Claudio Pablaza, que fue mi compañero en el liceo industrial chino alemán. Me decía, buena Patorín, que a mí me decían Patorín en el colegio. Está interesante el tema. Entonces, ¿quién gobierna el mundo realmente? ¿Las transnacionales, los líderes políticos? ¿Y por qué las religiones, como la Iglesia Católica, no habla acerca de estas cosas? Bueno, como querido auditor, como hemos dicho muchas veces acá, los políticos solo se sirven del poder, ellos engordan con el poder que los mantiene y ellos sirven al poder y legislan para el poder, pero ellos no mandan. A ellos se les dice lo que tienen que hacer. El presidente es un títere de un grupo mundial. Hay 13 familias que mandan el mundo a través del Banco Central, de los bancos centrales, del Club Bilderberg, del Club de Roma y de la Comisión Trilateral, que son los que le dan las órdenes a los gobiernos para que hagan lo que ellos quieren que hagan. ¿Sí? Bueno. Entonces, queridos auditores, antes de terminar, vamos a comentar brevemente que parte de la agenda del anticristo, que todavía no hemos podido ingresar a hablar de lleno, es el proyecto Lucid. El proyecto Lucid es el reconocimiento facial, reconocimiento del iris, todo ese tipo de cosas, y eso está empezando a implementarse incluso acá en nuestro país. De hecho, el Mall Plaza Egaña ya lo está implementando. La semana pasada se anunció con bombos y platillos la implementación de un sistema de reconocimiento facial en un centro comercial del sector oriente de Santiago, a pesar de que su funcionamiento no cumple la normativa legal respecto a la recolección de los datos personales sensibles. La semana pasada el Mall Plaza anunció la implementación de un sistema de reconocimiento facial en el centro comercial de Los Dominicos, perdón, me equivoqué. El modo en el que el Mall Plaza ha procedido en la implementación del sistema es ilegal. Las razones son dos. La implementación del sistema de reconocimiento facial constituye un tratamiento de datos personales y está expresamente prohibido en la ley si no hay consentimiento expreso de sus titulares. Lo mismo vale para las policías, que tampoco están autorizadas a realizar este tipo de procesamiento de datos sin previa autorización expresa de los titulares de los datos biométricos. Pero bueno, nos hemos caracterizado por hacer cosas no siempre de acuerdo a la ley. Estamos llenos de cosas que se hacen al margen de la ley. La verdad es que muy interesante lo que dice el artículo. Habla del artículo 2, número 3, define datos sensibles como aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o a circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías, etcétera, etcétera. Bueno, este tema, les decía que esto del reconocimiento facial y el reconocimiento del iris forma parte del proyecto Lucid. Hay algunos edificios inteligentes acá en que tú para entrar tienes que poner el iris, que funciona igual que la huella digital, que es individual, absolutamente individual, de manera tal de que solamente la persona que está registrada con el iris puede ingresar. Entonces, esto es parte del procedimiento de control mundial que se está llevando a cabo por las élites del mundo y que está llegando poco a poco a los países, y nosotros nos hemos caracterizado por ser los reyes de los alumnos aventajados de la tecnología. Nos queremos creer súper desarrollados, y por eso que siempre vamos adelante a nivel, por lo menos latinoamericano, vamos bastante adelante en tecnología. Bueno, queridos auditores, la hora es implacable, los tenemos que dejar. Yo